Bueno, no sé si alguno de los jueces quiere hacer. Sí, adelante. Esta presa sería del caso de una mini generadora de energía eléctrica, o sea, ¿sería una presa al filo del agua o sería una presa más? Porque por la dimensión pareciera que no es tan grande, pero digamos, esa es una pregunta, o sea, si es que el agua sigue corriendo o si se está almacenando, es solo para generación en pequeña escala de energía eléctrica, sería una duda. Y la otra está relacionada también, o sea, pareciera un caso muy parecido al de Naranjal, porque nuevamente aquí ya no aparece CFE, Comisión Federal de Electricidad, como promovente del proyecto, sino que es una empresa privada la que se está encargando tanto de las obras como del, me imagino que va a ser la responsable de la generación de energía eléctrica. Entonces, hay una pregunta, ¿esa es la empresa que ha pagado a algunas de las indemnizaciones? ¿O cómo ha sido un poco la relación de la empresa con el pago de tierras y de compensaciones? O sea, ¿cómo ha sido, o quién ha estado, pues, o sea, quién es, como, con quién han estado ustedes negociando, o quién es ese interlocutor, ¿no?, directo con ustedes? O sea, ¿aparece el Estado o es esta empresa privada con la que han tenido el acercamiento? Y otra cosa, primero que todo, quiero felicitarte, me encanta ver personas adultas, jóvenes y más tú como mujer, tan conocedora del problema de tu propia comunidad. Yo quiero que demos un otro aplauso para ella. Vale, gracias. Y de nuevo, muchas gracias por venir desde tan lejos hasta acá. Muchas gracias. Y también estoy interesada en ver, en conocer un poco más sobre qué tan grande es el proyecto, más o menos qué tipo de proyecto es, y también si tienen alguna documentación que nos puedan entregar, así sea en USB, ¿no? Gracias. Sumaría una pregunta, si nos puedes contar un poco más cómo les ha ido con estos procesos de intimidación que mencionabas, en particular porque sé que la Sierra de Songólica lamentablemente se encuentra muy marginada y no hace mucho ha sufrido sistemáticamente de mucha represión. Entonces, ¿cómo están en ese ámbito y qué medidas de seguridad se pueden establecer al respecto o han pensado ustedes? Bueno, primeramente de lo que nos preguntaban, la empresa y se pone en el nivel de una mini hidroeléctrica. Sin embargo, pues no es así. En la mía contemplan ellos la generación de 30 megawatts. En la realidad van a generar 42. Me parece que por ahí ya no está dentro de una mini hidroeléctrica. Ahí también, pues digamos, por parte de que… Sí, es una empresa privada, no es Comisión Federal. Esta empresa privada va a utilizar también la infraestructura de Comisión Federal para llevar, para conducir la energía eléctrica, para abastecer a sus socios de esa empresa privada. Digamos que no ha sido que algo de negociar ahorita con ellos. Lo que hicieron en el 2010 fue primero conseguir las autorizaciones, que dicen ellos que los dan las instituciones, posteriormente llegar con las comunidades, y es que ahí también el régimen es propiedad privada, entonces llegaban ya con las personas, los dueños de los terrenos, para decirles que iban a construir un proyecto ecoturístico, jamás les hablaron de una hidroeléctrica, jamás. Entonces las personas vendían sus 5 hectáreas por 100,000 pesos, entonces ahí inclusive toda la parte que rodea esa cascada, a la persona esa eran alrededor de 8 o 10 hectáreas, le pagaron igual 150,000 pesos, y porque también a ellos no les dijeron que era para una hidroeléctrica. Entonces lo que fue pasando es que ya se fueron dando cuenta, pues ya en la marcha ellos, posteriormente pues ahí digamos que simplemente lo que ha hecho el ayuntamiento es hacer caso omiso, ni siquiera meterse. Dieron las autorizaciones los 3 ayuntamientos para que se construyera y ni siquiera se han metido. Y las personas han tratado de alguna manera con ciertas autoridades locales, como son los agentes municipales, tratar de, pues sí, de exigir un poco, ¿no?, de lo que les está pasando, de hacer ciertos reclamos a la empresa. Como decía, el municipio ni siquiera se mete, la empresa los ignora y ellos han tratado por lo menos en dos ocasiones de detener la construcción, dos comunidades por ahí, algunas otras más, digamos que en el transcurso de este año, pero pues también al final de cuentas se ha caído un poco en darles paliativos, ciertos curitas nada más. Últimamente pues sí dieron algo de material en una de las comunidades de Río Abajo, y ya con eso las personas se sienten tan vulnerables, sin respaldo jurídico de ningún tipo, porque ahí ni siquiera ningún no hemos pues logrado encontrar alguna barra de abogados que nos pudiera apoyar en ese sentido. No hay ese respaldo jurídico y la gente tiene mucho miedo, porque a partir de la llegada del proyecto ahí ha habido sí casos de desapariciones de personas, o sea, las personas que inclusive se han accidentado ahí, pues no, una persona que murió ahí, nadie hizo nada, a nadie le importa, y si no, uno busca los espacios para difundir, la gente de afuera tampoco sabe de esto. Entonces ahí lo que ha pasado es que ya últimamente simplemente llegan los de la empresa con la gente de las comunidades, les dan ciertos paliativos y ya con eso hasta ahorita es lo que ha pasado. Sí, lo que algunos mecanismos de represión, hay una comunicadora de radio ahí, una locutora muy conocida, ella estaba tratando también de hacer un poco de enlace con algunas organizaciones externas, porque ahí se hizo un foro en Songolica, sin embargo, ahí todo Songolica está muy vigilado por los de la empresa, o sea, ellos apenas detectan a alguien ya opositor y enseguida se están comunicando. Llegaron en dos ocasiones ahí a, digamos que a reventar algunas reuniones que se habían hecho con las comunidades, y ahora la gente tiene miedo también, porque a las personas que han venido de fuera los han llegado a intimidar. Entonces, son cosas, digamos, que han pasado un poco de manera esporádica, pero que sí han venido sucediendo. Ahora esta comunicóloga ha recibido también como que un oficio diciendo que tiene el acceso restringido a las comunidades. Entonces, son cosas así que, digamos, ahora pues simplemente se habla de miedo ahí. Están ligados los de la empresa con el narcotráfico. Uno de los de ahí que, digamos que, de los que está trabajando con los de la empresa, que tiene a toda su familia ahí, está ligado al narcotráfico. Entonces, son cosas que van muy entrelazadas, ¿no? Los de la empresa, el narcotráfico, el contuberio de las autoridades municipales, el caso omiso de las autoridades estatales y federales, y pues la gente ya muy acallada hasta este momento. Sí se empezó a hacer algo, como digo, en el 2010, empezar a difundir información que se fue opacando poco a poco. Ya de las últimas cosas que se hicieron fue una reunión también en septiembre del año pasado, del 2011, hay un foro en Songolica, y después de eso pues se ha venido como que opacando, la gente ha caído en ese cierto desánimo, pero sí han, digamos que ha empeorado la situación. Como decía, en el caso de la salud, estábamos también viendo este brote de hepatitis ahí en las comunidades, que sí me atrevo a decir que puede ser por la calidad de agua. Entonces son muchas cosas que veo que el panorama se está poniendo muy desolador. También, no sé si eso aclare también su duda. Todo, muchísimo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga el tribunal? Un documento. Ah, sí, pues ahorita por el momento, pues desgraciadamente ya no pudo entrar así como caso, sino como testimonio, también por la falta de tiempo, pero traigo igual unos discos de esta presentación, okay, que sí viene informando de manera general, y por ahí un resumen. Pues también si hubiera espacio, yo creo que les pasaría otros archivos un poco más descriptivos. Por ahí. Sí, por favor, muchísimas gracias, nos va a servir para el documento. Hay una pregunta más. Sí, adelante, Pati. Sí, nada más esta duda. O sea, en este caso no hubo reubicación de poblados, simplemente se afectaron alguna extensión de tierras, ¿no? Sí, esa es la… Así es, bueno… O sea, porque me gustaría un poco que matizaras más esta parte de la… ¿Qué fue lo que afectó esta pequeña represa? O sea, ¿qué fue lo que afectó? Y si es simplemente una… para aprovechar en pequeña escala de energía, el agua sigue corriendo de forma natural, o sea, ¿qué tanto, bueno, de lo que tú tengas información, qué tanto consideras tú que afectó en términos sociales y ambientales? Claro, como digo, este proyecto impacta a tres municipios. En la primera parte de la obra que están construyendo la cortina fue la devastación de todos los terrenos, o sea, fue algo más impacto territorial, y la perforación de 3 kilómetros de un cerro para meter la tubería. Después, el cauce natural del río llegaba a 13 comunidades en el segundo municipio impactado, que es Mixla Altamirano, los cuales simplemente les dejaron un breve escurrimiento que en tiempo de sequías de plano no es nada. Entonces, a ellos simplemente les prometieron algunos tanques, algunos tinacos, que igual no son nada y que ni les dieron todo lo que les habían dicho realmente. Entonces, la segunda parte sería que también la gente de la comunidad se quedó sin el abasto de agua. Posteriormente, después de la perforación del cerro, la casa de máquinas, hay la privatización de la cascada que les mencionaba, la ubicación de ahí de las torres de alta tensión para transportar la energía eléctrica, también ahí tuvieron que devastar muchos, digamos que la corteza también, forestal y terrenos de cultivos, y después río abajo porque desfogan también, o van a desfogar toda esa parte y ya están tirando muchos desechos y residuos que se van río abajo, que se une al río Cochole, así se llama, y llega a la parte baja, las comunidades que están aún en la parte baja, que ellos ya no tienen calidad de agua y que temen, porque digamos que a la orilla del río tienen sus cosechas de tanto de maíz como de café, entonces ellos temen seguir sembrando por las inundaciones, porque de por sí, como decía, el mismo terreno ya de ahí están abajo, ya sufren de inundaciones en tiempos de agua, realmente pues ahí el mayor temor de las personas es la inundación y, como decía, la calidad del agua. No sé si también eso aclara un poco la cuestión. Me preocupa aún más porque es un caso muy concreto de afectación del sector privado a comunidades, ¿no? Y con total impunidad, o sea, ya ni siquiera ahora el malo es CFE, sino ahora, o sea, totalmente avalado con el poder del Estado, las empresas privadas están atentando con formas de vida de la gente y de los ecosistemas, ¿no? Entonces sí es como de gran gravedad, me parece esto. ¿Y han acudido ustedes al juzgado, a la justicia? ¿Tienen alguna acción legal pendiente? Digamos que a nivel local se han hecho así como ciertas demandas un tanto esporádicas de algunos habitantes ahí que han sufrido afectaciones por su terreno, por las explosiones, las detonaciones, se cuartean las escuelas, se cuartean las casas, nadie hace nada. Entonces, sí, también algunas personas pusieron unas demandas que simplemente las remitieron a Protección Civil del Estado. Y a eso, y dijeron que no podían hacer más que quitar las piedras que habían caído en su terreno, y no más. Y es que sí llegan a lograr con ellos un desgaste de las personas, porque les dan largas, porque no les hacen caso. Las autoridades de ahí, por la misma, digamos que para entrar a la Sierra de Soncolica son 2 horas, y todavía las comunidades abajo son otras 2 horas, las carreteras de ahí ni siquiera tienen luz, están todas oscuras para llegar. Entonces ahí, y también una zona muy vulnerable a derrumbes, ahí digamos que no les llegan nada de información a las personas, con dificultades hacemos llegar uno que otro artículo de la jornada o contralínea, no sé, pero ellos de plano igual están así muy desinformados, no es diría yo tanto apatía, sino desinformación que tienen ellos, y pues solamente, como decía, solamente se han hecho esas pequeñas denuncias locales, que igual les han dado largas y las han remitido a instancias como Protección Civil, que igual, como decía, la empresa únicamente se argumenta en que ciertos daños o ciertas cosas que no tienen las personas son obligación del municipio, que no es obligación de ellos. Sí es demasiado impune la manera con la que operan todos ellos y con una prepotencia evidente. Uno llega ahí y ellos no les importa pasar con sus maquinarias pesadas a toda velocidad y digamos que atropellar a quien sea. Entonces son muchas cosas que están ahí. Sí, más que nada igual tratamos como de condensarlo un poco en el pliego petitorio. Gracias.